Karina, volvemos a escucharte. Bien, Jorge, desde la playa allí, desde La Brava, nos hemos venido al Aeroclub Punta del Este. Y bueno, si no alcanzaba con uno, ahora sumamos dos. Teníamos a Eduardo Leoncini, que quería convencerme de acompañarlo, y ahora sumamos a Freddy Florillo. No se entregan. Yo ya les dije que tengo representantes, a los dos les dije. Está Diego Núñez allí muy, muy dispuesto. Y acá Eduardo me decía, bueno, y Jorge también seguramente. Eso no lo sé. ¿Estás pero dispuesto? Yo ya he andado en avión de ese tipo, ya tengo experiencia, ¿no? Yo no preciso. Ah, bueno, me parece que achicamos los espacios. ¿Cómo andan? Bueno, buenos días. Jorge, vas a tener que renovar, porque ya volaste hace mucho tiempo. Eso es cierto. Tienes que volver a renovar. No son los votos, son los vuelos. ¿Sí? Eso es cierto, tenés razón. Sí, te venís con Diego y ya la convencemos a Karina. Bueno, tarde, ahí no un sé. Un crepuscular. No. Ella no saca la foto con los pies sobre la tierra. No. Está terrible, vos, cada vez está peor. Yo ya perdí la cuenta de cuántos años hace que vengo cada temporada. Vengo en invierno también, que conste en acta, pero cada temporada... Y es el mismo tema. A ver, Freddy, ayúdame vos. Deciles que yo no, ya está. No sé, pero parece que tiene Poxipol puesto en los zapatos contra el suelo. No hay forma de sacarla. Ahora, ¿vieron que firme en su decisión? Sí, es mujer de una mujer sola palabra. Mujer de convicciones. Bueno, ¿cuál es la situación del Aeroclub al día de hoy? Bueno, veo mucho movimiento. Te digo que hay una movida interesante. Sí, hay movida, pero es bastante inferior a la del año pasado. Te diría que, ¿cómo está la zona del Jagüel? Tiene que mejorarse. No está bien, pero no está como debería estar. Si te has fijado, la infraestructura no está acorde con el lugar que es Punta del Este y que es la zona nuestra, ¿verdad? Toda la zona acá de Aparicio Saravia, tenemos todos infraestructura nueva por todos lados, menos el Jagüel. Y el Jagüel es una puerta de entrada de muchísima cantidad de turistas, principalmente de poder adquisitivo alto, y la primera imagen que se lleva es mala. O sea, el Aeroclub en este momento está abocado a tratar de mejorar. Hemos hecho muchas propuestas que están a estudio, afortunadamente están a estudio, esperemos que se logre algo, para poder lograr un funcionamiento mejor, una estructura mejor, una limpieza mejor, algo estéticamente bueno y que sea a su vez bueno para la operación aeronáutica, ¿no? ¿Qué ofrece hoy el Aeroclub? Bueno, mirá, nosotros la verdad seguimos en verano, aunque no lo creas, con el tema de vuelo de instrucción. Hoy es una jornada de vuelo de instrucción completa de 5 alumnos, de los que ya habían empezado su parte teórica en el segundo semestre del año pasado. Algunos ya dieron el examen y ya lo aprobaron y ahora están en la parte práctica. Y después lo estándar en lo que es esta zona, que es maravillosa, el tema del vuelo tradicional panorámico, dos vuelos clásicos nuestros, un vuelo más corto de unos 15 minutos y uno más largo de 25 minutos, que aunque no lo creas, Karina, se está utilizando mucho como regalo, ¿viste? Gente que viene y le regala a otro, parejas y eso, el vuelo de 25 minutos que vamos todo por la costa hasta la isla Gorriti y hasta la parte de Solanas, que es maravilloso, ¿no? Lo bueno que últimamente lo hemos hecho también con mucha gente extranjera e intenta repetir mandando gente de otros lados que vienen a conocer el destino Punta del Este. Eso para nosotros nos llena de orgullo que se vaya conociendo de a poco y que lo puedan ver con otra perspectiva, ¿no? Yo les decía también, bueno, hay mucho tráfico en este momento y también muchas avionetas acá, y les consultaba desde qué lugares han llegado. Principalmente, dos cosas. Primero. Ay, bueno, sí, seguramente lo dije mal, corregilo tranquilamente, Freddy, y sepan disculpar, no me gusta subir, tampoco me esfuerzo en aprender mal lo mío. Bueno, la palabra avioneta es... ¿Cómo se dice? Avión. Avión. Para mí el avión es el avión comercial, entonces claro. Claro, es un avión de pequeño porte, pero el avión... El hijo del avión. Algo así, pero vamos a entendernos, todo el mundo lo conoce como avioneta. Para la gente que vuela, que le digan... ¡Qué dolor! Avioneta es como un término un poco despectivo. Perdón. Qué lío que armaste, Karina. Pero bueno, digamos, ahora sí no puedo decir ahora avioneta. Las aeronaves que están aquí ubicadas, ¿desde qué lugares han llegado? ¿Cómo, perdón? Las aeronaves que están aquí, ¿desde dónde llegaron? ¿De dónde ahí me Principalmente vienen de Argentina todas las aeronaves que son matrícula LB Lima Víctor, esas son argentinas. Las matrículas PT o PP son de Brasil, que es el segundo mayor cantidad de afluencia que tenemos. Y todas las matrículas que son CX, Charlie X Ray, son uruguayas. O sea que acá estamos recibiendo normalmente todas aeronaves de la zona, pero también vienen de Bolivia, de Chile, de Paraguay. Un poco difícil que vengan más arriba. Algunos vienen con matrícula N, November, que son americanas, pero no podemos saber si son que vienen de Estados Unidos o son propietarios de la zona que han comprado matrículas November. Eduardo, estaría bueno también poder separar, porque en realidad hay como una parte que trabaja el aeroclub y otra parte que ya es directamente del Jawel. Sí, lo que es la parte del aeroclub, que es infraestructura como el hangar, los salones, y eso depende únicamente del aeroclub. El resto, esto es una concesión que viene a través del Ministerio de Defensa por parte de la DINASIA, que es la autoridad aeronáutica, ¿no? Jorge, ambos te escuchan. Bueno, saludo para los dos y preguntarle a Freddy, cuando habla de una serie de necesidades y de mejoras, ¿de qué estamos hablando, por ejemplo, Freddy? Bueno, te comento. La zona de Jawel en este momento está... adolece de varias cosas. Primero, no hay infraestructura adecuada, no hay personal suficiente como para atender toda esta zona y no hay una reinversión en la zona. Las pistas no están en buenas condiciones, el parking no está en buenas condiciones y el salón, baños y todo lo demás necesitan mejora. ¿Y eso de quién depende? Eso depende de DINASIA, que a su vez depende del Ministerio de Defensa, que a su vez también está involucrado Fuerza Aérea. Nosotros, el Aeroclub, lo que está tratando de hacer es solicitar autorización para poder controlar nosotros, no te digo controlar, sino tener potestad para hacer obras, mejorar. O sea, tenemos una cantidad de ideas enormes que se han presentado a la Intendencia, que están sujetas a aprobación. Hemos visitado a la gente del Ministerio de Defensa, Ministerio de Defensa de Fuerza Aérea y ¿cuál otro? Y la propia Intendencia tuvimos. Ya, claro, la propia Intendencia. Se le han presentado los proyectos. No hemos recibido un no. Nos han dicho que sigamos adelante con la propuesta. Parece interesante. Y bueno, la idea justamente es que el aeroclub de alguna forma pueda llegar a tener la posibilidad de dirigir, no te digo dirigir, pero por lo menos regular un poquitito el funcionamiento de esto, volcar todo el dinero que entre en infraestructura para mejorar las pistas, para mejorar los salones y todo eso, cosa de tener algo en forma cuando vengan los turistas, ver algo que sea lindo, aceptable. Bien, ¿y las aeronaves que operan allí pagan algún canon por día? ¿Cómo es el sistema? Mira, Jorge, lo que te decía Freddy por el tema de la parte personal, tuvo un pequeño incidente doméstico uno de los funcionarios de acá y durante el mes de diciembre no hubo funcionario que lo supliera. ¿Entendés? Entonces, en ese periodo, en esa ventana de un mes, toda aeronave extranjera que viniera al Jawel, después de haber entrado al país por otro lado, nunca pagó su tasa de aterrizaje. Una tasa de aterrizaje que acá, hoy por hoy, lo que cuesta son $25 la tasa de aterrizaje. Ese es el costo. Para una aeronave de esta no es nada. Y el parqueo son $30 en plataforma y $15 en pasto. Si bien la recaudación no es tan grande, pero si vos le das un servicio un poco mejorado, seguramente vamos a tener más gente, ¿viste? Entonces, o sea, está claro que durante ese mes, esa ventana de ese mes, tampoco tuvimos servicio de combustible, ¿no? O sea que como en muchas oficinas públicas, si la muchacha o el muchacho está de licencia, no, no se anota o no se mueve el expediente. Y bueno, algo así. A eso apuntamos cuando te decía, Freddy, que nos autoricen de alguna manera o alguna potestad de llegar a un acuerdo con la gente que tiene como data acá, de que nosotros podamos ayudar, si se quiere, para que estas cosas no ocurran, ¿viste? Claro, ¿entendés? pero. Mirá que muchas aeronaves que se tuvieron que ir en ese momento porque ya estaban acá, el aeroclub le tuvo que facilitar combustible del propio poco stock que tiene, porque no tenemos stock de combustible nosotros, para que pudieran retornar. ¿Entendés? Entonces, si somos servicio, somos servicio. Pero en el caso del cobro, ¿y no pueden ustedes como aeroclub cobrar la tasa y que haya algún control de parte de Dinasia, por ejemplo? No, precisamente no, porque nosotros supuestamente somos un aeroclub sin fines de lucro, y cuando vos haces una parte de cobro, no, esto es fácil. Cuando falta un funcionario, tendría que haber otro que lo supliera, y se Seguro. terminó, ¿viste? O elementos automáticos de otro tipo de nivel, que el tipo automáticamente pagara su tasa con un débito o una cuenta corriente o lo que fuera. Estamos Pero hablando bueno, de un país turístico, ¿no? Estamos hablando de un estamos país turístico. Por Bueno, turístico parte de estas cosas que internacional. nosotros estamos hablando un poco a la apurada ya contigo y con Karina, es que, bueno, parte de estas cosas nosotros fueron las que le presentamos tanto a la Intendencia como al Ministro de Defensa, ¿viste? Si vos venís a hacer combustible, como en cualquier parte del mundo, que haya un automatismo que te lo permita cargar con la aeronave. Sin Y se duda. terminó. Y el pago de débito automático, como tú quieras. Sería el Pero bueno, colmo que te son quedaras pequeñas cosas sin que nafta queremos. en el aeropuerto y no puedas volver a tu país porque no tenés cómo poner el combustible. Sí, bueno. Porque el avión a la estación de Sí, servicio sí. no la podés llevar Ha tampoco, ¿no? sucedido. No te preocupes que ha sucedido. Bueno. Y a su vez también ustedes tenían serias expectativas en lo que tenía relación con la instalación de una zona franca allí pegado mismo al aeropuerto. Esa zona franca aparentemente no se va a realizar. ¿Qué cambia para ustedes? Mirá, esto es, Freddy te lo dijo hace un ratito, que el impulso que está trayendo todos los emprendimientos privados que hay en el entorno tiene que llevar por inercia de alguna manera a aumentar el nivel que tengamos nosotros. Si vos lo venís, haces el recorrido por Aparicio Saravia, lo que es el pueblo gaucho, lo que es el Parque Jagüel, el Centro de Convenciones, el privado del Distrito 52, la urbanización Los Caracoles, el nuevo asentamiento donde estaba la gente del Kenny que se va a ir, y nosotros como que quedamos en un brochecito de costado que se iba a cerrar con el avenimiento de lo que era las zonas francas acá. Yo opino que con todo eso, esto el año que viene o el otro, algún interesado va a venir. Eso créete que va a venir, ¿viste? ¿Está? Que va a venir por el espacio de la zona franca, ¿te referís? Sí, que va a venir por el espacio de la zona franca, claramente, ¿viste? Esto vos lo ves que está teniendo una pujanza total. Que quedó maravilloso lo que es la zona contra el final de Aparicio Saravia y el puente, todo ese paseo peatonal que se hizo, o sea que se viene mejorando poco a poco. Entonces, una inyección para el lado norte del eje que aparece sería bárbaro, y para nosotros sería fundamental el tema de que viniera alguien acá a la zona franca. Yo creo que se va a conseguir. Creo que en ese sentido la parte de la Intendencia ha trabajado y por otros lados va a caer alguno. Quédate tranquilo que va a venir alguno. Los olores fétidos ahí donde se procesa todo el tema del saneamiento, ¿sigue eso o se mejoró? Sigue, depende de ¿De qué qué lado dirección está el tenga el viento? viento. Ah, bueno, pero Exacto. sigue. Bien, bien. Bueno. Bueno, te diré que lo que estaba diciendo el patito, Eduardo Leoncini, nosotros pasamos a ser, y perdón, pato, pasamos a ser el patito feo del barrio. No, a ver, necesitamos darle un poco de maquillaje a esto. Maquillaje no, tenemos que cambiar toda esta infraestructura. Realmente es un poquito, nos da un poco de vergüenza cada vez que viene, ves un avión de buen porte, cuando se baja la gente, los ves que miran, ops, para No, todos no habla bien del lados. país, no habla bien del país. Te diré que no No, habla muy bien del no país. habla bien del país. No. Jorge, lo que Sí. te quería aclarar es que en una de las referencias que te hizo Freddy, imagínate que acá, si se harían bien las cosas en otro tiempo, que la pista hace más de 25 años que no tiene ningún tipo de mantenimiento, a no ser lo que le hacemos nosotros con el tema de las floraciones de pastos en lugares que se ha Seguro. quebrado un poco. Seguro. Nunca impide que haya un tema de seguridad, al contrario. Para como están otras pistas del país, esto está maravilloso. Imagínate si le diéramos un poquito más de cariño, ¿no? Claro que sí. Bueno, les mando saludos a ustedes y sepan que siempre el micrófono nuestro está a la disposición de lo que necesiten. Sí, no, para vos sabés que sí, tenés que venir con Diego para lo mismo de siempre, Bueno. revalorizar el tema de los vuelos, ver cómo ha crecido desde que volaste hasta ahora, que está magnífico. Y bueno, lo de Karina es un tema que nos tiene liquidado. Nosotros no podemos, no hemos podido. No, bueno. Mirá que ha venido gente de todo tipo La y a la larga esperanza la hemos convencido. Esta es lo reiterativa, no se puede. la esperanza lo último Gracias, que se pierde. Sí, ténganse Jorge, ¿te presentes. acordás de aquella vieja película que pasaban de Brigada A? Sí. Karina vendría a ser Mario Baracus. No hay quien la suba a un avión. Bueno, no tengo el pelo de Mario Baracus, pero me gustaría. Pero le vamos a tener que dar un inyectable esa que quede dormida y que se despierte arriba. Me gustó la idea, me gustó la idea. Muchas gracias a los Dale, dos. Eso ya dale, fue. dale, abrazo, coordinamos. dale, Un abrazo, gracias. Jorge. Chao, gracias, Cerramos, saludos para los Jorge. dos. Chau, chau. Dale, dale. Frecuencia abierta, la posibilidad de escuchar y razonar.